Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los derechos argentinos, vendemos los derechos y el Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de día martes. Martes especial, martes donde se conmemora un aniversario que nosotros vamos a recordar. Hoy se cumplen 70 años de la finalización del Congreso de Filosofía de Mendoza, con el cierre que hizo el presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, que después se condensó en un libro y dio origen a lo que se llamó la comunidad organizada. Así que hoy vamos a hablar de comunidad organizada, lo que decía Juan Domingo Perón hace 70 años. Por un lado, por el otro les digo que no va a estar Rubén, que está en las 62 organizaciones. Hoy tenía ahí una reunión bastante importante, así que se va a concentrar en el día de hoy allí, y nosotros estaremos aquí solo con la amiga Sofi del Nido, que hace la operación técnica y nos permite la posibilidad de que esto pueda emitirse. Después, si hay tiempo, vamos a dar alguna información de hoy, le damos alguno de los títulos. El operador judicial, amigo de Mauricio Macri y presidente de Boca Juniors, dice que perdió mucha plata con Macri y planea retirarse de todo. Eso tenemos por un lado. Otra, tenemos el tema ocupación, desocupación. Está cada vez peor. Luca Ioli y Saturno Hogar cierran sus 30 locales y despiden a más de 500 empleados. En Río Grande se han perdido más de 9.000 puestos de trabajo. Y después algunas perlitas que encontramos, como que el presidente del HSBC le pide a Macri la reforma laboral, que baje impuestos, hablamos de Gabriel Martino, pero en consonancia con lo dicho por Martino, el presidente de un banco internacional, uno de los que conforman lo que se conoce como banca internacional, hay un candidato a presidente que le pide exactamente lo mismo. ¿Quién es? Candidato, o todavía no dijo que iba a hacerlo, pero bueno, está todo el mundo sondeándolo, que es Roberto Lavagna. Roberto Lavagna se pronunció en favor de una reforma laboral. O sea, lo mismo que pide el HSBC, pide este señor que dice ser candidato. Hoy es el Día de la Cardiología Argentina, 9 de abril, lo conmemoramos. Aparte, bueno, nos vamos a referir, como dijimos antes, a lo que se conoció como la comunidad organizada. Un día como hoy, un 9 de abril aparte, se habilitaba en Buenos Aires el actual cementerio de Flores. Eso fue en 1867. También en un día como hoy, como decíamos, se cerraba el Congreso de Filosofía en la ciudad de Mendoza. Fue el orador final, fue Juan Domingo Perón. También tenemos que, no sé si recuerdan, pero a un carpintero que era de origen paraguayo, que se llamaba Mercedes Ramón Negrete, y que fue aquel juego que había salido en 1972, creado por Manrique, que era pronósticos deportivos, donde se jugaban una boletita y se ponían resultados de fútbol. Fue el primero Negrete que sacó el primer premio solo. O sea, fue el único ganador por primera vez y se llevó lo que equivalía a $390,000. Eso también ocurrió un 9 de abril de 1972. También recordamos el fallecimiento en Buenos Aires del gran periodista que fue Sergio Villarruel, que en realidad se llamaba Irineo Villarruel. Se puso Sergio como... sacó un nombre que de uno de sus hijos, Sergio Villarruel, y su hijo después no lo pudo usar, así que ahora su hijo se llama Darío Villarruel, pero en realidad se llama Sergio Darío. Había nacido en 1930, se lo conoció principalmente y se hizo reconocido en el Cordobazo, en aquel acontecimiento que sucedió el 29 de mayo de 1969. Él cubría este evento, lo cubría para Empresas Periodísticas de Córdoba, pero fue corresponsal de Canal 13 y después se vino a Buenos Aires y desarrolló toda su carrera aquí, y bastante popular fue y bastante buena su carrera. Lo recordamos. Y un amigo mío también voy a recordar que falleció un día como hoy, en el 2011, fue un periodista deportivo de radio, estaba acreditado en AFA. También trabajó en el Consejo Federal de AFA, era un colaborador del diario La Nación, había comenzado como operador de radio y después pues fue poeta, aparte hasta publicó libros, tengo alguno dedicado por él en mi casa. Se llamaba José María Báez y le decían el Yacaré. José María el Yacaré Báez se nos iba un día como hoy, un 9 de abril del 2011. Había nacido en Corrientes, en Goya, en 1940. Bueno, vamos a hablar del concepto de comunidad organizada de Juan Domingo Perón. Perón dijo que la comunidad organizada debe conformarse a través de una conducción centralizada en el nivel superior de gobierno, donde nadie discute otro derecho que el de sacrificarse por el pueblo, una ejecución descentralizada y un pueblo libremente organizado en forma que resulte más conveniente a los fines perseguidos. Eso lo dijo Juan Domingo Perón en 1974. El concepto de comunidad organizada fue desarrollado por Perón en aquel discurso magistral que dio en 1949. Y asimismo la noción aparece mencionada por el mandatario en otras oportunidades. Ocupó un lugar importante en su libro El modelo argentino para el proyecto nacional del año 1974, y es una gran síntesis. La noción de comunidad organizada está fundada a través de tres ideas fuerza. Primero, la República Argentina debe edificar un nuevo proyecto de civilización alternativo al capitalismo liberal. La comunidad organizada es un programa de democracia social, participativa y humanista que reconoce y que garantiza los derechos de las personas y que establece una clara conciencia de sus obligaciones. El individuo solamente se realiza en una comunidad liberada y su destino estará directamente ligado al del conjunto de la colectividad. El segundo punto es la comunidad organizada es una democracia participativa y está edificada en torno a las acciones de organizaciones libres del pueblo, ¿no? Qué lejos estamos de todo esto. El sujeto político de la revolución justicialista es el pueblo organizado autónomamente y no el individuo egoísta, liberal o el Estado colectivista como en el comunismo. Proyecto de culto al hombre y a la racionalidad moderna. Esto lo dijo Perón describiendo las ideas y conceptos formulados en la Edad Antigua centralmente en la tradición grecorromana. Puntualizó algunos rasgos de la Edad Media que, según él, produjo santos y demonios, pero en su desolación, en su pobreza, con el horizonte teñido siempre por los resplandores de los incendios, no le quedaba al hombre otro escape que poner sus ojos y esperanza en mundos superiores y lejanos. La fe se vio fortalecida por la desgracia, dijo, y se refirió puntualmente a la escolástica de Santo Tomás y a las nuevas ideologías del Renacimiento en la antesala de la Edad Moderna. Y acerca del Renacimiento sostuvo que sobre las ruinas de los castillos feudales edificaron su trono las nuevas monarquías. A la idea de aventura sucedió la empresa, y el Estado tardará todavía en sobrevenir, pero en torno a los monarcas, depositarios de un mandato ideal, representantes de lo que siglos después será el concepto de nacionalidad, empieza a gestarse la vida de los pueblos modernos. La comunidad organizada introduce brevemente las nociones de los pensadores Sócrates, de Aristóteles, de Platón, de Santo Tomás, de Spencer, de Hobbes, de Spinoza, de Voltaire, de Fichte, de Montesquieu, de Kant, de Comte, de Darwin, de Vico, de Descartes, de Rousseau, Hegel, Marx, Berkeley, Bergson, Schelling, Heidegger y Kierkegaard, entre otros. El contexto histórico, vamos a decir, que se produce la comunidad organizada. El libro se formuló luego de la hecatombe humana que fue producida en las dos guerras mundiales, y el Congreso de Filosofía en Mendoza se realizó en un contexto internacional caracterizado por el enfrentamiento entre los bloques del comunismo soviético y del capitalismo norteamericano. Y tras la configuración conflagración mundial, el orden geopolítico organizado por Europa se desmoronó. Se inició un ciclo de revoluciones anticoloniales caracterizado por el surgimiento de nuevos estados de raíz nacionalista. La propuesta de comunidad organizada anticipó en muchos aspectos la actitud que tomaron varios de los nuevos gobiernos frente a los grandes imperialismos de posguerra. Con antelación a que se produzcan los sucesos, la postura de Perón en su tercera posición expresó lineamientos y principios que conformarían el bloque del país no alineados que tuvieron nacimiento en la conferencia de Bandung en el mes de abril del año 1955. El Congreso de Filosofía Este de Mendoza se realizó el mismo año que la reforma de la Constitución Nacional, y no fue casual, y de algunas constituciones provinciales. Tal lo que sugiere Alberto Buela, en la comunidad organizada fue la doctrina política que guió a los congresales oficialistas en la refundación institucional de la Revolución Justicialista. El materialismo y la crisis de la civilización, la crisis de nuestro tiempo es materialista, dice, hay demasiados deseos insatisfechos porque la primera luz de la cultura moderna se ha esparcido sobre los derechos y no sobre las obligaciones. Ha descubierto lo que es bueno poseer mejor que el buen uso que se ha hecho de dar lo poseído o a las propias facultades, dice Juan Domingo Perón. El punto de partida de esta comunidad organizada es el hecho descartado por el líder justicialista acerca de que la sociedad y el hombre se enfrentan con la crisis de valores más profunda acaso de cuantas su evolución ha registrado. El occidente había desaparecido la tesis fundamentales del orden social y el relativismo, y el desconcierto ético y político era la norma. Perón mencionó que si bien el sistema capitalista generó un progreso económico importante, no erradicó los enfrentamientos entre clases y países y tampoco evitó los padecimientos sociales y espirituales. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial sobreviene lo que se llamó el estado de bienestar. En dicho escenario histórico, las ideologías políticas, liberales y comunistas no podían ofrecer al hombre una solución a su padecer cotidiano, y menos aún convertirse en una alternativa civilizatoria emancipadora. Perón consideró críticamente tanto el individualismo amoral, y habíamos nombrado primero las dos primeros bases en que se basaba esta comunidad organizada. El tercer punto, hablamos del plano geopolítico mundial, que fue la comunidad organizada, que es un proyecto de civilización alternativo al individualismo colectivista y el colectivismo soviético, y ambos sistemas fracasaron, y producto de ello la humanidad está inmersa en una crisis política, económica, social y moral profunda. Si entramos de lleno a lo que fue el libro La Comunidad Organizada, dice Perón en el 49, la humanidad necesita fe en sus destinos y acción, posee la clarividencia suficiente para entrever que el tránsito del yo al nosotros no se opera meteóricamente como un exterminio de las individualidades, sino como una reafirmación de éstas en su fundación colectiva. El libro La comunidad organizada se compone con pasajes del discurso de Juan Domingo Perón en el cierre del Congreso de Filosofía, que fue realizado en la Universidad Nacional de Cuyo el 9 de abril del año 1949. No existe acuerdo sobre la autoría definitiva del texto que Juan Domingo Perón leyó en el Congreso. Carlos Piñeiro Iñiguez, Alberto Huela, Norberto Galasso, Oscar Castellucci coinciden en que no hubo solamente una pluma en la escritura de esa comunidad organizada. O sea que no fue solo obra de Perón, sino que tuvo diversos asesoramientos. Estos investigadores destacan el hecho de que el libro pudo haberse conformado con contribuciones de Nimio Dianquín, de Carlos Astrada, de Hernán Benítez, el padre Benítez, de Irineo Fernando Cruz o de Arturo Enrique Sampaio, que es el corazón y el impulsor de la Constitución de 1949. Perón habría delineado el esquema inicial de las ideas generales, luego corrigió y editó el texto definitivo con el conjunto de esos otros aportes. El libro se organiza en 22 capítulos, introducen conceptos teóricos y breves reflexiones históricas, abordando temas de filosofía, de religión, de historia de Europa y de teoría del Estado, entre otras cuestiones. Y en la obra se hace un repaso de algunas corrientes políticas e intelectuales que formaron lo que se denominó como el espíritu americano y las bases de la evolución ideológica universal. Para explicitar su origen, Perón expuso sucintamente el proceso histórico y cultural por el cual la sociedad medieval varió de un sistema asentado en torno a valores religiosos hacia un después habla de la subversión, de lo predispuesto por la subversión, el egoísta, al retorno a estados inferiores, de la evolución de la especie, como la interpretación de la vida que intenta despersonalizar el hombre en un colectivo atomizador. En el origen de estas ideologías había una matiz materialista que justificaba la explotación y la lucha de las personas y de los grupos. El liberalismo auspiciaba el egoísmo individual y la acumulación desenfrenada de riqueza como valores fundamentales y ponía a la humanidad en un estado de guerra permanente. Hobbes había formulado con exactitud ese estado de conciencia del hombre caracterizado por la mera ambición, en un momento en que las luces socráticas y la esperanza evangélica empiezan a desvanecerse ante los fríos resplandores de la razón, que a su vez no tardará en abrazar el materialismo. El líder justicialista caracterizó críticamente el modelo del consumo capitalista. El individualismo de la modernidad postulaba que el acceso ilimitado a los bienes materiales y la conferencia entre los hombres eran los motores fundamentales del desarrollo. Perón sostuvo que la disputa por mantener privilegios económicos no mejoró la vida en comunidad, sino que derivó en un egoísmo que forjó la lucha de clases e inspiró a los más encendidos anatemas del materialismo. En el siglo XX perdían hegemonía los ideales liberales de supuesto progreso lineal e ilimitado y carecían de legitimidad muchos de los fundamentos de la cultura occidental que había guiado nuestra organización nacional. Resultado de esa matriz cultural se había erosionado los valores del orden justo, de la búsqueda de la verdad trascendente y de la construcción de una comunidad igualitaria y libre. Después habló de la alternativa marxista, dijo: en el mundo, sin llegar a soluciones de violencia, gana terreno la persuasión de que la colaboración social y la significación de la humanidad constituyen hechos no tanto deseables cuanto inexorables. En la comunidad organizada, Perón realizó referencias explícitas a la obra de Carlos Marx y puntualizó su influencia en los movimientos de izquierda y en la formulación de una teoría del Estado colectivista. El mandatario conceptuó negativamente el postulado acerca de que la lucha y el odio de clases podían oficiar como motor de la historia. En sus palabras, cuando Marx nos dice que de las relaciones económicas depende la estructura social y su división en clases, y que por consiguiente la historia de la humanidad es tan solo historia de las luchas de clases, empezamos a divisar con claridad en sus efectos el panorama de Leviatán. del Leviatán. No, no existe probabilidad de virtud, ni siquiera asomo de dignidad individual, dice Perón, donde se proclama el estado de necesidad de esa lucha, que es por esencia abierta disociación de los elementos naturales de la comunidad. Perón considera que la lucha y los rencores de clase debilitan los vínculos sociales y hacen dificultosa la vida en comunidad. El marxismo promovió un modelo de Estado que tendía a despersonalizar al hombre en un colectivismo atomizador, y por otro lado, el individuo marxista es por necesidad una abdicación a la libertad individual. La evolución de esa ideología podía derivar en un autoritarismo que cercenara la autoridad del pueblo y que conformara así una imposición mecánica en continua expansión y siempre hipócritamente razonada. En la óptica de comunidad organizada, la democracia se establecerá a partir de la acción de las organizaciones libres del pueblo, creadas de abajo hacia arriba por voluntad de sus miembros y no por imposición estatal. Y en ese sentido, que Perón estableció que nosotros somos colectivistas, pero la base de ese colectivismo es de signo individualista y su raíz es una suprema fe en el tesoro que el hombre, por el hecho de existir, representa. Después habló de la comunidad organizada y la igualdad social. La igualdad era la base a partir de la cual construir la comunidad organizada, y dicha condición tenía que ser consagrada por la actividad política. Y argumentó que la ciencia puede resolver en la abstracción los problemas partiendo de premisas igualmente abstractas, pero en la vida de las comunidades los efectos de esas oscilaciones suelen ser muy otros. Incumbe a la política ganar derechos, ganar justicia, elevar los niveles de la existencia. Habla de todas las cosas que estamos perdiendo hoy. Ganar derechos, ganar justicia y elevar los niveles de la existencia. El punto de la partida para fundar el nuevo orden histórico surgirá a partir de consagrar un dispositivo social tendiente a eliminar los extremos de desigualdad. Una vez emancipado el hombre de su condición de explotación, la comunidad iba a difundir la virtud inherente a la justicia y a alcanzar el placer, no sólo el disfrute privado del bienestar, sino por la difusión de ese disfrute, abriendo sus posibilidades a sectores cada vez mayores de la humanidad. Después se refirió a los pilares doctrinarios de la comunidad organizada y que dice que para construir la comunidad organizada los pueblos debían desarrollar un ideal de justicia que estructure y que garantice en el tiempo el progreso del conjunto social. Con esta finalidad, el texto recuperó diversas tradiciones culturales e intelectuales a partir de los cuales se conformó lo que se llamó el espíritu americano. Hay dos grandes principios que fundaban el origen de la comunidad organizada y eran la tendencia del individuo a vivir en sociedad y su búsqueda y deseo de igualdad y armonía humana. Perón mencionó en varios pasajes del libro que nuestra cultura se integraba con valores de la tradición greco-romana. Aristóteles había descrito con claridad la condición social del ser humano que vive en la ciudad y que subordina su individualismo a un proyecto de integración colectiva superior. Perón detalló que ese pensador entiende que el hombre es un ser ordenado para la convivencia social. El bien supremo no se realiza, por consiguiente, en la vida individual humana, sino en el organismo superindividual del Estado. La ética culmina en la política. De Grecia emanaba un renovado concepto de la democracia y una teoría de las virtudes de la vida en comunidad. Pero consideró que dicha tradición del Estado griego alcanzó en Roma su cúspide, y la ciudad, hecha imperio, convertida en mundo, transfigurada en forma de civilización y pudo cumplir históricamente todas las premisas filosóficas. Sin negar su condición histórica progresista, Juan Domingo Perón mencionó críticamente que el concepto de democracia grecorromana se organizó sobre principios culturales de desigualdad y opresión étnica, racial y de género. La democracia helénica y el imperio romano habían desenvuelto políticas colonialistas sobre los otros pueblos, organizando relaciones de esclavitud. Perón remarcó el hecho de que el cristianismo introdujo una nueva noción de la igualdad entre los hombres y los pueblos. A diferencia de Grecia y de Roma, la fe católica inauguró una liberación que enriqueció la personalidad del hombre e hizo de la libertad teórica y limitada hasta entonces una posibilidad universal. El cristianismo se conformó como una doctrina de contenido revolucionario, y en la medida que auspició la igualdad de todos los hombres frente a Dios y fundó el valor de que no existe la desigualdad innata entre los seres humanos, que la esclavitud es un instrumento, una institución oprobiosa, y que emanciparse a la mujer, y que emancipase a la mujer, dice, ¿no? Y una fuerza capaz de atribuir al hombre la posesión de un alma sujeta al cumplimiento de fines específicos superiores a la vida material, y estaba llamada a revolucionar la existencia de la humanidad. El cristianismo, que contribuyó, constituyó la primera gran revolución, la primera liberación humana, podría rectificar felizmente las concepciones griegas. Pero esta rectificación se parecía mejor a una aportación. Perón consideró que con el transcurso del tiempo ambas tradiciones se articularon y la democracia se organizó evolucionando a partir de la familia, de manera que su unidad se convierte en plasma que a través de los municipios integrará los estados y sobre la que descansarán las modernas colectividades. En varios pasajes de la comunidad organizada hay referencias a los aportes a la cultura de Santo Tomás de Aquino, ¿no?, quien postuló que el Estado es la educación del hombre para una vida virtuosa. Perón interpretó que el tomismo propugnó un concepto humano distante del individualismo anárquico y que presentó los valores espirituales por sobre los materiales, destacando que el hombre era sólo algo que debía perfeccionarse para Dios y para la comunidad. El concepto histórico de vida en comunidad de Grecia, del cristianismo y el tomismo tendrán diversos autores de la modernidad una refundación y una revisión positiva y constructiva. Entre otros, Perón recuperó la figura de Rousseau, que si bien afirma el valor del individualismo, luego lo integra en una comunidad y suma su poder en el poder de todos para organizar por la voluntad general la existencia de las naciones. Y llamará pueblo al conjunto de hombres que mediante la conciencia de su condición de ciudadanos y mediante las obligaciones derivadas de esta conciencia y provistos de las virtudes del verdadero ciudadano, acepten congregarse en una comunidad para cumplir sus fines. Los límites de ciencia moderna como ordenador social fue otro de los temas que trató Juan Domingo Perón dentro de la comunidad organizada. Voces de alerta señalan con frecuencia el peligro de que el progreso técnico no vaya seguido por un proporcional adelanto en la educación de los pueblos, dijo Juan Domingo Perón, que presentó a la comunidad organizada como una propuesta de civilización alternativa al liberalismo y al marxismo. Y según postuló en el epígrafe, el mandatario suponía que la refundación de la organización social no iba a efectuarse sobre los principios del progreso técnico. El mandatario justicialista consideró que la racionalidad científica moderna era incapaz de organizar los vínculos humanos sobre principios de justicia. Destacó entonces que no podemos deducir de ella el clima de una nueva ética y mucho menos el de una nueva moral. No es posible fundar sobre una ley técnica desconectada de las razones últimas una ley positiva, ni siquiera un tratado de buenas costumbres. La ciencia podía contribuir al desarrollo material y económico de los países, pero no consagraba un orden justo ni un valor sobre el cual edificar una comunidad libre. Perón consideró necesario dotar a los científicos y técnicos de sentido ético y propugnó que había que organizar su práctica en torno de nuevos valores sociales y colectivos. Después habló también de la cultura de las obligaciones humanas. La justicia no es un término insinuador de violencia, sino una persuasión general, y existe entonces un régimen de alegría, porque donde lo democrático puede robustecerse en la comprensión universal de la libertad, y el bien general es donde con precisión puede el individuo realizarse a sí mismo, hallar de un modo pleno su euforia espiritual y la justificación de su existencia, dijo Juan Domingo Perón, que consideró necesario forjar una cultura nacional que fuera capaz de oficiar como un marco de acción valorativo y práctico para el actuar solidario de los hombres y de los grupos. La comunidad tenía que organizarse en torno a una nueva moral que reforzara el sentido de las obligaciones del individuo para con su sociedad. El liberalismo se había centrado en los derechos del hombre y era hora de ahondar en sus obligaciones y en los deberes. Y Perón insistirá en la necesidad de crear una conciencia acerca de los imperativos públicos de los pueblos. El individuo tenía que adquirir una conciencia social que lo lleve a actuar buscando el orden justo, la emancipación colectiva, la autodeterminación popular. Había que difundir la virtud inherente a la justicia y alcanzar el placer no sobre el disfrute privado del bienestar, sino por la difusión de ese disfrute, abriendo sus posibilidades a sectores cada vez mayores de la humanidad. La solidaridad y la colaboración tenían que forjarse como el nuevo vínculo entre los hombres y los grupos que iban a abandonar la lucha de clase, ya que combatir el egoísmo no supone una actitud armada frente al vicio, sino más bien una actitud positiva destinada a fortalecer las virtudes contrarias, a sustituirlo por una amplia y generosa visión ética. La educación como medio de perpetuación del orden justo, y una vez consagrados sus derechos sociales y los valores basamentales del orden justo, el pueblo organizado era responsable de mantenerlos en el tiempo. Para evitar la inestabilidad, el caos y los enfrentamientos de clases, era preciso que los valores morales creen un clima de virtud humana apto para compensar en todo momento junto a lo conquistado y lo debido. Consagrado el orden de justicia, los conflictos de intereses que surgieran iban a resolverse persuadiendo acceder a quienes puedan hacerlo y estimularlo al progreso de los rezagados. Habiendo transitado siglos de enfrentamientos y de guerras, el ser humano tenía que dejar atrás el grito ronco y la amenaza y sangre como medios de resolución de diferendos. La educación debía contribuir a conformar una conciencia solidaria y una nueva moral asentada en principios éticos sólidos, y que el libre no es un obrar según la propia gana, sino una elección entre varias posibilidades profundamente conocidas. La comunidad organizada en el modelo argentino para el proyecto nacional contaba: nuestra comunidad solo puede realizarse en la medida en que se realice cada uno de los ciudadanos que la integran. Pero integrar significa para nosotros integrarse. Y la condición elemental de la integración del ciudadano en la comunidad es que la sienta como propia, que viva la convicción libre de que no hay diferencia entre sus principios individuales y los que alienta su patria. Perón retomó el concepto de la comunidad organizada en el texto Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, que fue publicado en el 74, como decíamos, y a diferencia de 1949, su planteo estaba más centrado en cuestiones de organización política que en debates con el campo filosófico y universitario. En línea con su postura de los años 40, mencionó que la comunidad organizada era un sistema alternativo al modelo soviético y al materialismo capitalista, y la solución ideal debe eludir ambos peligros, un colectivismo asfixiante y un individualismo deshumanizado. Consideró que la comunidad organizada como un paso necesario para lograr la soberanía política nacional en el marco de un mundo en permanentes disputas imperialistas. Desde su óptica, los pueblos que carecen de organización pueden ser sometidos a cualquier tiranía. Repito este concepto: los pueblos que carecen de organización pueden ser sometidos a cualquier tiranía. Se tiraniza lo inorgánico, pero es imposible tiranizar lo organizado. Además, como una vez expresé, la organización es lo único que va más allá del tiempo y triunfa sobre él, ¿no? La famosa frase de Perón: la organización vence al tiempo. El líder justicialista remarcó el hecho de que no hay pueblo capaz de libre decisión cuando la áspera garra de la dependencia lo constriñe. De ahí que comunidad organizada significa en la última instancia comunidad liberada. La comunidad tenía que organizarse con objetivos compartidos entre sus miembros. Para formularlos había que partir de una lectura real de las posibilidades políticas de cada época, y la objetividad es fundamental para programar los objetivos de un pueblo. Perón solía explicitar este concepto con el razonamiento aristotélico de que la realidad es la única verdad. La comunidad organizada se vertebra con la labor permanente de los dirigentes conscientes y formados, así como del pueblo organizado compartiendo una doctrina que abre un amplio espacio de coincidencia aceptado por la mayoría. Y en la democracia participativa y social justicialista, el pueblo tenía que estar organizado de manera libre, y los dirigentes de conducción debían poseer una vocación de servicio público y conocimiento científico acerca de las cuestiones relativas al desarrollo del país. Y en ese aspecto Perón destacó que no debe olvidarse que las organizaciones sirven en la práctica básicamente por la calidad de los dirigentes que están a su frente. Repito este concepto también, que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Decía Perón, no debe olvidarse que las organizaciones sirven en la práctica básicamente por la calidad de los dirigentes que están al frente. La comunidad organizada tenía que elevar los valores del hombre argentino, respetando sus costumbres y potenciando su ideal de justicia e igualdad. Y desde su mirada, el punto de partida era la familia, que seguirá siendo la comunidad nacional por la que debemos luchar, el núcleo primario, la célula social básica, cuya integridad debe ser celosamente resguardada. Y para cerrar este la recordación que hacemos de los 70 años de este discurso maravilloso que hizo Perón en el Congreso de Filosofía de Mendoza, decimos que de la misma manera que lo presentó en el año 1949, Perón consideró que la comunidad tenía que desarrollarse en una conciencia social que sea capaz de forjar en el hombre el principio de sus derechos inviolables sin enajenar la comprensión de sus deberes. Respetar los derechos y no olvidarse de los deberes. Con esto cerró Perón. Hablamos un poquito de todos los conceptos que esgrimió Perón aquel 9 de abril de 1949, cuando hizo esa genial participación en el cierre del Congreso de Filosofía de la ciudad de Mendoza. Ya regresamos con más Tiempo Nacional. Su excelencia que un fallador del camino, que un fallador del camino, que hace esfuerzo genuino ante tanta concurrencia, quisiera en esta emergencia tener el don de Gabino para elogiar con más vino de la histórica presidencia que realiza su excelencia en este suelo argentino. Perdóneme, presidente, pero tengo la certeza. Tengo la certeza de que alabar su grandeza es traducir mucha gente. Usted luchó por la gente, desbrozando la maleza, y el criollo que siempre pesa, con justicia y noblemente, sabe que usted fue un valiente al lado de su pobreza. Liquidó el instante de la miseria social, de la miseria social y el oprobio general del vendepatria triunfante. Vergüenza del tiempo de antes, cuando el fraude electoral era el destino fatal. Ella guardaba votantes en aquel tiempo distante de ignominia nacional. Siguiendo la ejecutoria de esta noble evolución, en noble evolución, el pueblo de la nación vive su trance de gloria. Él siempre tendrá memoria de la gran revolución, y a fuerza de corazón mantendrá la trayectoria y ha señalado en la historia el general Juan Perón. Trabaja y nos cuida desde que nace la aurora, desde que nace nace la aurora, robando tiempo a las horas, le quita vida a su vida. Usted es la lumbre querida de esta etapa bienhechora y su ciencia salvadora, mientras se cumple en olvida a la clase desvalida que es patriota y cinchadora. Mi general, con esta improvisación, con esta improvisación, quise arrimar mi montón a su labor nacional. Nadie ha comprendido igual la pena de la nación, nadie con más corazón nos libró de tanto mal, nadie como Juan Perón, presidente y general. Bueno, ya se nos está haciendo la hora, mañana seguramente Rubén va a participar, aunque últimamente se le está complicando varios días. Recuerde que el jueves hay marcha y radio abierta en tribunales a partir de las 11 de la mañana. Ahí está la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Usted, si quiere, puede participar autoconvocándose para con Rubén Giannini poder participar. Bueno, teníamos acá, a ver, tenemos algún mensaje, creo que nos llamó el amigo. Hola Rubén y Jorge, sigo opinando, Caballo sigue opinando sobre la economía y hay que dolarizar todo. Este gusano parece que no escarmienta el desastre que hizo, tendría que estar en la cárcel junto al traidor de Menem. Algún día llegará la reacción del pueblo. Sigan adelante, compañero. Fuerte abrazo a la mesa. Viva Perón carajo, viva Giannini carajo. Gran recuerdo a Fatigati y a Pistadini y a Seineldin, dice Fernando de Once. Bueno, este es el amigo Fernando de Once, que siempre nos manda su WhatsApp. Y acá hay otro, no sé si este... No tengo quien me manda este, supongo que debe ser Héctor de Chivilcoy, sí, que nos manda esto. Dice, los famosos fondos de Santa Cruz, de las regalías de YPF, fueron algo así inicialmente de 654 millones de dólares, desaparecidos totalmente por los Kirchner. Héctor de Chivilcoy, cordiales saludos. Gracias, Héctor. Y con estos dos mensajitos nos vamos. Mañana ya queda lo que le habíamos prometido, quedará para mañana lo que dice La Baña, que es lo mismo que dice el presidente de la HBC, pidiendo reforma laboral, lo que pasó con la industria en Río Grande, lo que pasó con estas dos lugares, Lucayoli y Saturno Hogar, que tenía empresas que tenían presencia en Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, parece que deja 500 empleados en la calle, y lo que dice también el caradura de Angelici, que perdió mucha plata con Macri y que planea retirarse de todo. Esto ha sido todo por hoy, le agradezco a Sofi del Nido por el aguante, a todos ustedes por haber escuchado, y nosotros nos reencontramos mañana en el mismo horario. Chao.